La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. ¿Me avisas cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasás tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. Honey, I'm home. Hola de nuevo, querida, queride. Llegué. ¿Qué tal? ¿Estás en casa? Bueno, darles la bienvenida nuevamente a La Casita Robada en su segunda edición. Hoy es viernes 21 de abril de 2023. Primero lo primero, gracias por escuchar, por dejarnos entrar en sus casas, por comentar, por opinar, por construir todo esto con nosotros. Como siempre, les vamos a estar leyendo con seudónimos elegidos con mucho amor. Por acá, una vez más, felices de estar transmitiendo por Radionauta, en el Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, en 60, 10 y 11. Nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como @radionautafm, en Facebook como Radionauta y en nuestra página web www.radionauta.com.ar. Bueno, para quienes se perdieron la primera edición de La Casita Robada, a pesar de que, bueno, me puse pesada en pasar la grabación, un resumen de lo que proponemos. La Casita Robada es un juego especulativo, espectacular. La idea es que charlemos, quienes estamos acá y quienes están del otro lado, sobre nuestras casas. ¿Cómo habitamos? ¿Con quién habitamos? ¿A quiénes invitan nuestras casas? ¿A quiénes le tiran un colchón? ¿Y el acceso a la vivienda actual? ¿A quiénes deja entrar y a quiénes deja fuera? Especulemos, imaginemos, tendamos redes, que si no, la única que especula, mi amor, es la inmobiliaria de tu barrio. Esta tarde, otra vez, quien les habla es Nobodia. Persona que da clase, persona que escribe, persona que paga el monotributo y principalmente persona que alquila. En la operación del otro lado del vidrio está Saba. Muchas gracias, Saba. Y Vic. Bueno, como les contaba la vez pasada, lo que nos sirve para charlar, así como disparadores y también para pasar música, para leer poemas, son las frases sobre casas. Como, bueno, tirar la casa por la ventana, tumbar la casa. Bueno, esta vez el disparador fue Picantón, casa de familia. La pregunta para los oyentes fue, ¿a qué te remite casa de familia? ¿Con quién hace familia? Y las respuestas, bueno, me hicieron pasar por todas las sensaciones. Primero fue, a tal le gustó tu pregunta, a Menganita le gustó tu pregunta y no me contestaban. Ah, cuando empezaron a llegar las respuestas. Profundas, graciosas, desgarradoras. Y bueno, para charlar sobre este tema, invitamos a alguien muy especial. Aprovechamos para mandarle un beso a la bicha, la gran co-conductora que tuvimos la semana pasada en nuestro primer programa y esperamos muchas, muchas semanas más. Pero volviendo a la invitada de hoy, que también me pone muy feliz, quiero presentar a Loa, quien gestiona la bellísima librería Malas Lenguas, que tiene títulos y propuestas zarpadas. La siguen en Malas Lenguas Librería, en Instagram. Y que Loa, además, es poeta, escritora, activista y, lo más importante, en términos de casas, siempre la tuvo atada. ¿Vieron esa persona que a los 21 años ya descubrió cómo encontrar la manera de mirar el atardecer con una micha tomando mate con yuyo en un patio baratísimo de dueño directo? Una persona adelantada realmente. Bienvenida a mí. Hola, amigue. La verdad que esa presentación me emociona. Ay, bueno. Yo a los 21 no me daba cuenta lo importante que era estar viviendo cerca de Plaza Malvinas en una casa con dueño directo y un patio de 7x4. ¿Cómo hiciste? Donde veía el cielo. ¿Te das cuenta cómo hiciste? Y primero pasé por muchos lugares. Pasé por una pensión, mi primer año acá, como muchos estudiantes. Después viví con tres personas más, ¿viste? Es como siempre vas tejiendo a poco. Y en un momento, bueno, así como por conocides, se dio ese maravilloso momento en el cual me encontré adoptando a mi primer gatita, a Mina, que la conoces, que la sí. amamos un montón. Le mandamos un beso. Esa que me mantuvo calentita anoche. Y bueno, y de repente estaba ahí viviendo con mi hermana y una amiga más. En esa casa donde empezamos a cocinar con muy poco presupuesto, viste, tipo bien de estudiante, pero teníamos un patio al cual salir con plantas. Qué importante. Qué los importante. Patios. Sí. Sí, la verdad. Me hiciste acordar un poema que habla de la escoba de barrer el patio. Es ay, como. ¿Viste? Es un momento que designa una casa. Bueno, ¿y tu casa actual? ¿Cómo es tu casa? ¿Por qué es tu casa? Bueno, mi casa actual tiene la particularidad de que yo hoy día convivo con justamente Ro, una amiga, que conocí ese primer año en una pensión en La Plata, que el destino nos obligó a compartir habitación, y formamos una relación a partir de la convivencia, lo cual es interesante, porque no es una amiga con el que un día decís, che... Se encontraron bajo el mismo techo, como un... matrimonio de recién casades de los 50. Mi psicóloga el año pasado me decía son un matrimonio funcional y afirmo hermoso. Que lo es. Aclaramos que no son un matrimonio, no, o sea que no tienen ese tipo de relación. Que no tenemos un vínculo sexoafectivo, sino uh-huh. que es una amiga. La gente todo el tiempo lo piensa, nos lo preguntan mucho. Lo asume. De hecho, nuestra casa ya es lo de Loa y Ro, ¿viste? Así como lo de Carlito. Me gusta, nombre de bodegón. Mal, ¿verdad? Y porque nuestras amigas ya es como, che, hoy vamos a lo de Loa y Ro, no importa que son mis amigas o los de ella, ¿viste? Es como que ya se generó algo de la casa de las chicas. Y bueno, nada, y resulta que lo loco fue construimos una relación repiola ese año a través del respeto y esto de los límites de la convivencia. Que después cada una siguió viviendo en otros lugares, nos mantuvimos en contacto y hace un par de años nuevamente se dio la oportunidad de convivir. A lo que hoy en día hace nos hace un par, onda. Hace un par de años, debo decir, unos 4. Y renovamos por 3 más y esto sigue. Porque yo lo que descubrí con Ro es que pudimos gestionar un hogar. De una. Que hoy día, es siempre también decimos un poco en chiste, un matriarcado, porque es la perra, las gatas y nosotras. Literalmente una, es como... Una patrulla de señoras. Y tenemos muchos como compromisos, por ejemplo, si te pasa algo, vos las vas a cuidar, ¿no? Tipo, mis gatas son tuyas, la perra es mía ahora. No darías a la gata en adopción, no me lo harías, ¿no? No dejes que se la lleve mi vieja, le dije una vez. ¿Cuánta pasión? Tipo, porque yo sé que, viste, la familia biológica también pasa esto de, si vos algún día te pasa algo y no estás, me tengo que ocupar de... No, yo tenemos este contrato verbal de si sucede algo y también en un momento era como si dejamos de convivir y yo tengo un auto, te paso a buscar para ir a llevarla al veterinario. Me encanta, ¿viste? Me encanta. Todo tipo de acuerdos. ¿Y a vos qué fue lo primero que se te ocurrió cuando pensaste en esto de casa de familia? Y tiene muchas connotaciones. Yo con los años lo que descubrí es este concepto de hogar también, ¿no? Para salir de la palabra familia, que muchas veces nos tira a familia biológica o familia como... Esto de construir vínculos con amigas que de repente tenemos que decir que son nuestra familia elegida. Uh-huh. O sea, no sé, yo cuando lo nombro es como un poco Ro y las bichas son mi familia elegida, pero también es vivo con una amiga, tengo un hogar con una amiga. Y me quiero afirmar en eso porque la gente siempre como, che, pero ustedes nunca pensaron en estar juntas, que se llevan tan bien. No, no. Es una amiga con la que nos llevamos muy bien. Pensamos muchas otras cosas, ¿no crees que hablemos de todas esas otras cosas? Como por ejemplo comprar un lavarropas y fue un momento muy celebrable. Bárbaro. Yo recibí, o sea, hoy seguimos recibiendo comentarios y un par de los comentarios que recibí era como casa de familia, puede ser con mis amis, con quien sea, pero es la casa en el que tengo el potencial para aburrirme, para que no sea una puesta al día de charla, de donde tenga un valor simplemente el estar. Heidi, Tanguero, a quienes mandamos un beso, comentaban eso. Ese tipo de administración también del tiempo. Y bueno, tenemos un par de comentarios. Vamos a leer la primera tandita y después vamos con un tema. ¿Te parece? Dale. Bueno, ¿querés leer el primero? Sí, acá lo tengo. Pipo dice... Para mí tiene que ver con cuidar y sentirse cuidade. La comida y los olores. Y nos gustó mucho esto de que cuando estuvimos leyendo los comentarios se repite lo olfativo, ¿no? Como esta cuestión de, por ejemplo, la casa de familia de mis abuelos. ¿Qué olores había en esa casa de los abuelos? ¿Qué olores hay en las casas que construimos ahora? Uh-huh. Así que nada, gracias por ese aporte, Pipo. Sí, Jesucristo es la Roca nos dice que en su casa de familia tiene que haber gatos y tiene que haber muchos, muchos almohadones, muchos, muchos objetos. Y bueno, la persona que el programa pasado nos dijo que su ritual iniciático cuando llegaba a una casa era hacer caca, esta vez declara: hago familia con mis plantas de droga. Bueno, bueno, persona, nos encanta que nos sigas contando tu historia y te agradecemos. Así que te hacemos este hermoso regalo, el anonimato. Vamos con la casa de A, de Marilina Bertoldi, para empezar con este primer bloque. Sin vueltas en mi cama, para conversar, ¿qué hacer? Quizás te duela un mañana que ya no volverás, ya no volverás a verme. Ya nada más se nos compara, que no olvidarás, no olvidarás que fue que te haga doler en las mañanas que yo no esté. No volverás, no volverás a verme. Quizás te duela que yo estaba en la casa de A, la casa de alguien más. Y nada más te dejo atada en lo que te supe hacer muy bien. Pero sé que nadie acá se escapará de mí. Volvimos después de tantos meses. Trinchera de amor y lucha. Magia oral. Sumate a nuestro arco iris. Entrevistas. Pronóstico astral. Poesía. Información y las charlas más picantes en el Olga Vázquez. Escucha Venganza Radio Efectiva 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Martes a las 19 horas. Y hasta ahí llegó, mi amor. Basta con tanta letra. Mándanos un al 221-438-6002. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? La Casita Robada, todos los viernes de 18 a 19 por Radionauta FM 106.3. Proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. Bueno, volvimos. Vamos a leer algunos comentarios más, ¿te parece? Ay, sí, me encantan porque la verdad que son geniales. La gente se recopó. Para saber por dónde empezar, aparte. Como dijo un oyente, es muy amplia la pregunta y son muchas las respuestas. Fue como, bueno, gracias, gracias por tu aporte. Sí. I know. No, y es que vos decís familia, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí. ¿Qué sé yo? Sobre eso, familia, es un montón. Es un montón, es un montón. Y sobre eso decir que bueno, esto es como el poema que leímos la vez pasada. Es una charla indisciplinada y vamos a seguir charlando y cualquier cosa podemos volver a este tema desde otro ángulo o con otra conversación. Esto no termina acá, no es un hilo de Twitter, no importa. No, tal cual. Y la familia, de hecho, es mucha tela para cortar, podemos muchísima. Decir ahí. Un chispero dice... Amistades vienen a preparar almuerzo y cenas infinitas, dedicadas, gloriosas. Me encanta porque volvemos a los olores, ¿no? La comida, el olor y también lo que nos comentaban hoy Pipo, por ejemplo, esto de la comida, los olores y les amigues. Uh-huh. Pensar en esos momentos como momentos simples compartidos que... una familia generalmente demanda muchas cosas o, bueno, la familia heterosexual, patriarcal, hegemónica, monógama, sabemos que demanda ciertas como actitudes y entre les amigues que esté ese momento descontracturado en el cual compartimos lo simple, el aburrimiento, es hermoso. Eso hace que sea una casa, justamente. Total, total. También, igual... Una oyente habló de igual las familias de amigues también vienen con demandas. Ojo el parche, porque tampoco, claro, nos bañamos en agua bendita. Sí, tal cual. Pero quizás me quedo con lo que dijo esta oyente de infinitas, dedicadas, gloriosas. Quizás que sea una casa de familia es que te dediquen un rato, que te hagan una comida, esa dedicación. Yo una vez, hace poquito, de hecho, en el verano me junté con un ami y estábamos como, ay, se termina el verano, la juntada en el patio, viste, como medio duelando ese momento. Creo que deben haber sido las únicas que duelaron este verano. Sí, pero esta es muy gente muy fan del calor, yo soy más team invierno. Pero lo gracioso que le digo, nos estábamos quejando del trabajo de todo, como siempre, viste, te ves y un poco como empezás a llorar. Y le digo, pero ¿sabes qué, amigo? Hay gente que en este momento se está yendo a dormir, nosotros estamos acá comiendo. Estos son los momentos que hemos logrado construir, tipo, ya ganamos, ¿entendés? Miércoles, estamos comiendo algo re rico, unos canelones, ¿entendés? Ahí como, dale, yo no me voy a quejar de esto. Me voy a quejar de algunas cosas, pero esto pero es glorioso, de verdad. Yo ya gané. Le mandamos un beso a Margarita Stolbiz Arre. Bueno, tan maravillosa, dice, ¿querés leerlo? Sí, dice, mi perrita y mis plantas. Esa es mi familia cotidiana. Mis amigues son la otra familia. La otra familia, ay, me encanta eso. Como, la otra, en paralelo, ¿viste? Como, ¿por qué? Porque con cada quien creamos núcleos diferentes, ¿no? Uh-huh. También, o compartimos diferentes cosas. Es verdad que no somos la misma persona. De hecho, con nuestra familia biológica, quien aún tiene contacto, o con las familias que vamos creando, o la intimidad que conocen les bichis. O sea, mi gata me ha visto en secuencias terribles que creo que mis amigues, por suerte, todavía pobres, no. Viernes, perdón por todo. Bueno, viernes el gato de Novodia es increíble. En mi nano dice, es levantarse el domingo y escuchar el movimiento de preparativos de mate y almuerzo. Qué suerte que tengas quien te haga el mate, mi nano. ¿Quién pudiera? Vos sabés que una de las cosas que a mí me costaron de una separación ahí pandémica, Fue como, no tenía que me haga el mate en la mañana. Me tengo que levantar porque te fuiste. Sí, no, y además como yo tipo estirándome cual gato, ¿viste? Y de repente se abría la puerta un mate. Y era como, ¡ah! Momento glorioso. Y después me empezó a pasar con una amiga Trehue, que la Trehuelina dibujanta, una capa, que empezó a quedarse a dormir en casa y se sentía tan cómoda en mi casa que de repente se levantaba mucho más temprano que yo y me traía el mate a la cama. Y yo dije, claro, ¿por qué pensaba yo que la única persona que me iba a hacer mate era esa persona con la que salía y no mis amis a la mañana? Es loco cómo se flasha una distribución de tareas ahí entre los distintos vínculos que tenemos. Todos nos pueden hacer un mate a la mañana. Sí, y encima hacía pancakes. De hecho, tuve COVID y me trajo. Claro, bueno, todos no igual, qué sé yo. Te hace un mate, Milei, no, no. Hay gente que le gusta no, el té. Hay gente que no. Bueno, el parce, ¿querés leer el del parce? Sí, dice... ¿Qué hace familia con las plantitas y los insectos que la habitan? Eso me gusta un montón, porque yo cuando llego a una casa, relacionándole un poco con el programa anterior, acomodo el patio, es lo primero que hago. Es y verdad. Las plantas me dan como una paz, es como, bueno, puede estar todo en cajas, todo súper bardeado, pero si el patio está lindo, yo me puedo sentar a tomar un mate a la mañana. Y mención especial a los insectos. Ñoquito también hace familia con las cucarachas de atrás de la heladera. Bueno, ojalá nuestros insectos nos estén escuchando. Conmovides, la alianza multiespecie, como dice Donna Haraway. Tal cual. Y además, esto que hablando como de las familias más tradicionales, que bueno, en el mundo heterosis supuestamente tienen mayor jerarquía. ¿Me vas a decir que no conviven con las cucarachas? Dale, vieja, ¿qué me importa que tengas un chongo al lado y dos pibes? O sea, como... Hay un montón de cosas que se obvian, que el ideal es como la casa perfecta, la familia tipo, con una cierta cantidad de personas, de dinero, bla. Las cucarachas y las goteras nos unen. Tal cual. Y respecto de eso, también de lo que se acepta o no como familia, o de lo que se habilita o no como familia, nos compartieron, bueno, vivencias profundas, sensibles, y nos dice mucho esto de les amigues como familia. Y también nos hablaron del problema de no poder formalizar legalmente esa relación. Una persona nos dijo, me gustaría... que poderme hacer cargo de mis amis, que pudieran heredar lo poco que tengo, y bueno, es muy loco cuando tenemos un sistema que no acepta o que no incluye de la misma manera nuestras múltiples maneras de hacer familia. Sí, yo en ese sentido tengo como una anécdota medio así adolescente, cuando nos conocimos con Ro, a ver, a estos 18, 19 años. Un momento nos reíamos, porque también esto fue hace 10 años atrás, en el que en ese momento, tipo, el FASO para la familia, mi vieja que me estaba agarpando una lila para que yo estudie, era como, ¡ni se te ocurra! Entonces, era como, ¡ah! ¡Fuma porro! ¡Drogadicta! Y un día hablándolo con Ro me dice, no, mi vieja, si yo creo que si ella supiese que fumo porro, me internaría. En lo cual hay un giro inesperado, se da vuelta, me mira y me dice... Pero vos me irías a buscar, ¿no? Prométemelo. Y yo como... Sí, ahí me di cuenta que íbamos a ser una familia. Porque realmente confiar en que hay alguien que estaría dispuesto como a enfrentarse también a tu familia biológica y decir, che, no. No, yo no voy a permitir. Porque pasa mucho en cuestiones, por ejemplo, de salud mental, ¿no? Como que tienen una toma de decisiones uh-huh. en las que son tutores. Gente que por ahí ni está en tu cotidiano, ni sabe lo que te hace bien. Uh-huh. Y nosotros que somos esa red que construimos, no tenemos esa legalidad judicial, uh-huh. jurídica, ¿no? Como para poder tomar decisiones o decir, che, a Miami le va a ser mejor esto, este tratamiento que este otro. Tal cual, tal cual. Respecto de esto, Soledad dice, con mis amigos, ¿qué es? La casa con la que pasas de lo cero hasta emanciparte. Esto nos trae a colación un tema que es el de... las reglas. Vamos a hablar un cachito de casa de familia. A muchos les remitió a reglas. Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí te puedo consentir. Y respecto de esto de las reglas, Sirenita Hot dice, con mi perrija hago familia. ¿Sirve? por supuesto que sirve, Sirenita. Tus propias reglas, Sirenita. Y agrega, me parece que acá hay mucha tela para cortar. Casa de familia me da casa con reglas estrictas, tipo, estas no son horas de llegar, esto no es un hotel. ¿Cuántas veces escuché eso? ¿Vos? ¿A vos te lo decían? No. Le mando un beso a mi mamá si me está escuchando. La verdad que eso no me lo dijo nunca. Qué bien. Me dijo, hija, sos salidora pero poco entradora. pero bastante bien, no. Pero ahí tenés la llave en la mesa, anda. Y respecto, sí, de esto de las reglas, ¿vos tenías una receta para la...? Ay, no, porque lo bueno fue cuando surgió esta propuesta, che, amiga, hablemos de este tema. Yo dije, bueno, no, esto de podemos llevar un poema y demás es... Digo, googleé lo que hace todo millennial, ¿verdad? Googleé casa de familia, a ver qué es lo que se encuentra por ahí. Ya y... todos le estábamos preguntando a ChatGPT. A ver la IAR, ¿viste? ¿Qué me puede decir de esto? Y encontré esas cosas que suelen hacer las maestras jardineras, ¿viste? De darle a los pibitos. Ajá. Y encontré una foto muy graciosa que dice menú para una familia feliz. Dice, toma 2 dedos de paciencia, 1 taza de bondad, 4 cucharadas de buena voluntad, 1 pizca de esperanza, 1 dosis de fe. Añade 2 puñados de tolerancia, 1 cucharadita de simpatía, 1 cucharada de esa planta rara que se llama humildad y mucho buen humor. Condimenta todo con mucho amor. Deja cocer a fuego lento y tendrás una familia feliz. Esa planta rara llamada humildad. What the fuck, boluda. O sea, ahí te das cuenta cómo te programan desde pequeño, ¿no? Sí. Como de la única familia posible es esta... Y sabemos que en estas casas de familias tradicionales hay mucha violencia, mucha no escucha a las niñeces. Tipo, ay no, sí, con esa planta de humildad afronta que te pegan. Tranqui. Una pizca de amor. Pon el amor. Terrible, terrible realmente. Bueno, mira, yo tengo un poema, pero no sé, ¿vamos con el tema primero? ¿Será? Sí, mejor así. Bailan un poco. Esto es Tumba la Casa Mami. Adiós. A ver. A ella nadie le dice nada. Ella no tiene dueño. Todo el mundo la quiere y nadie le gana. Janguea toda la semana. Esa gata va para el gym. Ese booty no existe si gym. Por la disco camina y levanta el polvorín. Y el combo le grita así: tumba la casa, mami. Tumba la casa, mami. Que con esa cara tú puedes. Que con ese booty tú puedes. Tumba la casa, mami. Tumba la casa, mami. Que con esa cara tú puedes. Y ese abdomen también puedes. Ay. Ese booty de oro lo hizo Rafael o el ruso. Tienes que pararle el abuso que tú tienes conmigo. Ese mahón es un castigo. Yo no corro, pero te vio despertar y me fatigo. Bebesota, me tienes caminando cojo. Si en mi cama te cojo, la tuerca te las aflojo. La bebé es mía, choro de bobo. Yo que me la mire, le apago los ojos. Como si me dijo bruja, la discoteca se llama Orión. Hice un acto de aparición. A mí nadie me para, no existe quien me toque la gata. Y hago lo que me salga en la vara. Ay. Tumba la casa, mami. Tumba la casa, mami. Que con esa cara tú puedes. Que con ese booty tú puedes. Tumba la casa, mami. Tumba la casa, mami. Que con esa cara tú puedes. Y ese abdomen, ay, también puedes. No te le pegues, payaso. Y que ella no baila doble paso. Evítate llevarte un chalpazo. Jala como una ram. Tienes explotado el Instagram. Y no le donkeas ni con la bola de Space Jam. En corto

Ah, se da vuelta la tortilla. Yo esto no está planeado, esto está ocurriendo en vivo. Bueno, yo creo que no es tanto lo que tumbé. O sea, cada vez que tumbé fue para ampliar, digamos, bien, la casa. Cada vez que tiré una pared fue para extenderla como se podía, con los materiales que podíamos. Tipo los Sims. Con hasta, lo que con la plata, sí. Calapausius, lo que había que extender. Sí, esas casas de 3 pisos y varias habitaciones que decís, como esto, cómo se mantiene en pie, cómo es las leyes de física que rigen esto. Bueno, siempre que tumbé fue para seguir ampliando y para seguir teniendo más... gente con la que vincularme y gente con la que tirarme a mirar tele y gente con la que tener conversaciones eternas, no sé. Tomarte un té simplemente también, ¿no? Como ¿te acordás hace un par de findes que me quedé a dormir en tu casita? Feriado, al otro día nos levantamos y nos pusimos a tomar mates y a escribir. Hermoso. Fuiste por una factura, yo te agradecí tanto ese día. Cuando dijiste voy a la panadería y yo como, sí, amiga. Tengo un montón de esos, o sea, a la mañana la panadería, a la noche si no como algo dulce se pudre. Sí. En realidad, viste, yo parece que lo estoy haciendo por vos, pero tengo como un problema. Agradezco haberte conocido entonces y que me lo compartas porque, te juro, viste, a esta altura también a veces la vida te lleva tan a mil que... Me parece re loco también pensar en este concepto de cuando la casa de otro se vuelve tu casa, ¿no? Como esto que decías de tirar y ampliar, que a veces, bueno, por ahí tu casa o tu casa de familia está en varias casas, ¿no? Totalmente. Como varios lugares que sentís tuyo, yo hay casas de amigas como que entro y tipo, es el manejate ya ni siquiera se tiene que decir, ¿viste? Poco más dame una llave, boludo, pues no puede ser que te tengo que esperar a que me abras. Yo en un momento tenía muchas llaves, era como la de tal, la de Pepita, era como me sentía poderosa como nunca. Me encanta eso, tipo, no, te dejo una por las dudas, por si pierdo la mía y después en realidad tenés un acceso ahí que, che, amiga, le di de comer al gato. Tal cual. Tenía hambre. Bueno, respecto de esto, e inaugurando también la parte de lecturas, va, ¿querés leer primero el poema vos y después voy con el otro que es un poquito más largo? Dale, me gusta. ¿Te parece? Me gusta porque este poema me fue una grata sorpresa, yo no lo conocía. Es de un libro que se llama El Rayo Verde, que es una antología poética de 2014, y se llama Encuentro Familiar. Es de Silvia Enríquez. Bien. Ah, mira, no sabía, esa data no la tenía. Dice así: el olor asado se mete por la ventana. Vivir en edificios tiene cosas buenas. El ritual del asado me gusta, como me gustan los espacios que unen. El pulmón de mi edificio, la puerta de entrada que también es de salida. Particularmente me gusta la terraza que, aunque nadie la use, tiene la magia de estar arriba y abajo, de conectar con el cielo mientras pisas el cemento insolado de verano. En este momento, pero lejos de acá, mi papá está haciendo asado. Lo llamé y me contó que estaba prendiendo el fuego. La distancia es áspera. Tiene astillas, como las maderas de los cajones que usa para asar. Tal vez este pulmón, con aroma feriado ahumado, nos conecta en la lejanía, papá. Como cuando me llevabas a la escuela, en el camino no nos decíamos nada, ni una sola palabra. Hermoso. Bueno, la casa de familia, cualquiera sea, asociada a compartir el silencio. Sí, o volvemos a los olores, ¿no? Que remito a esto de, en realidad, actividades compartidas. Porque viste que muy la del asado, del domingo, del feriado, es como... ahora que tenemos tiempo, el fin de semana, ¿qué hacemos en familia? Un asado, salimos con los amis a un parque a hacer un piquiniqui. Ahí al rayo del sol, otoño hermoso. es como el tiempo, ¿no? Dedicarle el tiempo a otro. Tal cual, sí. Y que se vuelva cotidiano. Que se vuelva cotidiano también abrirlo, sí. Que esto que decíamos de que no sea solamente una... encontrarnos con amis solo para ponernos al día, sino como realmente abrir tu casa, ¿no? Abrir lo simple. Abrir lo simple. Respecto de eso tengo un comentario, ya que estamos. Sí. Tanguero dice, una casa de familia para mí es un espacio en el que no circula la dinámica productiva del tiempo, ni siquiera de la conversación, sino más bien se disfruta de tener ese otro ahí cerca. Con mis viejos siempre fue así la dinámica, estar, pero cada uno un poco en su mundo. Y de alguna manera me sigue gustando encontrar a otros con quien compartir esa experiencia en el tiempo y en el espacio. Y Heidi, que no me sorprende que Heidi y Tanguero se hayan cruzado en sus opiniones, en sus vidas, dice, está bueno estar en la mía y saber que en el mismo lugar está habitando otra persona, en otra, pero ahí está. Es la compañía fantasmagórica, jaja, pero bien claro. Che, me gusta eso, la compañía fantasmagórica. De hecho, si me detengo a pensarlo, por error me debo odiar, porque yo hablo un montón. Por esto me gusta la radio. Por eso vivo con Ro, es mi compañía fantasmagórica. Lo bueno que la vida, si bien también nos ha juntado, nos ha dado distintos horarios de cotidianeidad. Entonces, como estamos desencontrades, no le quemo tanto la cabeza. Pero siempre cuando hablamos de nuestra convivencia, yo antes lo decía como, es como vivir sola pero con alguien. Porque viste que también está súper sobrevalorado esto de vivir sole. Es gracioso porque es la segunda vez que esto sale en el programa. Está sobrevalorado vivir sola. Me encanta porque el target de este programa evidentemente es, me encanta, compartamos, aburrámonos juntes. O a veces tener a alguien a quien no, odiar un rato, en silencio, en tu casa. Ajá, odiar un rato, ¿cómo sí. es eso? Y es que la convivencia o la familia es, no es todo amor, paz, comiditas ricas. No. Hay momentos en los que es, no sé, en la adolescencia se me ocurre más portazo. Tipo, pa, no quieres hacer nada. Y después en el cotidiano también es como, no te banco. Porque simplemente somos personas diferentes y la verdad que hoy no te banco. Mañana te amo, pero hoy no te banco. Claro, perfecto. Como habilitar que se pudra también. Como que para vos este tipo de asociación tiene que ver con permitirse que se pudra un poco, ¿no? Sí. Que se pudra y como legalizar otras emociones. Claro, ¿no? Que como, se pudre y que no se pudra también, saber como, que igual bueno, vas a estar. Capaz que, porque también saber de que una convivencia implica asumir somos seres diferentes. Y cada uno, viste, le hace bien lo que le hace bien. Y a veces, por más que yo quiera mis amis, esto que se repitió mucho, ¿no? De la familia de amigues, o de las demandas de familias de amigues también que se reda. Somos personas diferentes y por eso estás en mi vida. Y a veces esa diferencia, hoy tengo un día que tengo una paciencia ínfima y la verdad que no te fumo a mí. Y capaz que, joya, surge el silencio o surge me voy a la casa de otro ami que también es mi casa. ¿Viste? Esas uh-huh. cosas también pasan mucho. Como que a veces recurrís a tu otra casa. me gusta eso. Me gusta tener varias casas a las que recurrir, sí. Totalmente. Y es lo que hace que continúe en el tiempo, me parece. ¿No? Uh-huh. Porque si no, me parece que muchas veces cuando uno da rienda suelta como a esa conversación, quizás innecesaria, se generan choques que terminan en stop convivencia. Uh-huh. Cuando por ahí lo mejor es eso, andate a otra casa, visita otra gente, no le hables, estén en silencio un par de días, mañana está todo bien, solamente que hoy no te fumo, ¿entendés? Está como... bien. Está bien, sí, total. Y también todo se puede charlar, ¿no? Y conversar. Sí, tal cual. Obvio que sí, que puede no estar todo bien todo el tiempo. O sea, no somos la familia Ingalls, justamente, ¿no? Pero... Claro, porque vos viste que a las familias biológicas se le da como esa... No importa nada, nos une la sangre. Es como... no importa que seas un ser horrible, nos une la sangre. Y con las amis o con estas familias elegidas, a veces es más difícil decir, bueno, hoy no, mañana uh-huh. sí. Y está tal todo cual. Bien, eso no va a cambiar en el tiempo. Pasarán 10 años y la verdad que obvio hubieron momentos que no te banqué. Uh-huh. Tal cual. Con Ron lo hablamos, de hecho, una vez que pasó, ¿no? El huracán, tipo, meses después es como, ay, sí, ese verano yo también tenía ganas de mudarme. Yo te odié y disfrutar de estarse admitiendo eso. Sí, bueno, es re lindo. Como para cerrar con este bloque de lecturas, el ambientador del fin del mundo dice, casa de familia... Casa de familia es la institución que garantiza la propiedad privada patriarcal en el nivel reproductivo. Bueno, la institución que garantiza la propiedad privada patriarcal en el nivel reproductivo. Bueno, ambientador del fin del mundo. Qué lindo. Qué hermosa reflexión. Qué mensaje esperanzador. Sí, te vamos a contestar con un poema. Un poema que también es un relato. Esto me pasó a mí. Usaba su programa para leer sus propios poemas. Sí, bueno, perdón. Yo quiero decir que amo este poema. O sea, es uno de mis favoritos de tus poemas y te iría 50 veces a ver en vivo leerlo. Bueno, muchas gracias a mí. Bueno, este poema, esto es una anécdota que me pasó con Natalia de OLX. OLX es una plataforma de compra. Yo le quise comprar a Natalia un placard y bueno, no salió. Natalia no le tiró un colchón a mi corazón. Así que, bueno, como dice Karina, la princesita, Natalia, ven y escucha mi relato, que dice así. Sí, sí. OLX Crash. ¿Sabes lo que a mí me enoja, Natalia Clarisa? Que el placar era de pino. Entonces eso te dice algo de lo que somos, de la escala, de una pelea como la nuestra. Yo me contuve de decirte, me pareció de asquerosa, pero ahora pienso que si nombraba la madera pedorra que nos ocupa, te ubicaba. Unas ganas de decirte, mira Natalia, Clarisa, a mí no me acusás de estafadora. Que yo no voy a andar falsificando por un placar de pino, blanco, laqueado, ni muy chico ni muy grande, obvio que usado, pero impecable. Porque Natalia, estafar es soñar y tu placar es más bien lo que puedo comprar, que es hoy por hoy bastante poco, capaz cada vez menos. Natalia, en ese caso me estafaba, Clarisa, una cosa que no puedo pronunciar. Porque es tan hondo el fango de las nuestras que lo caro está vetado, hasta de la imaginación. Ay, si me hubieras visto, era tan sad, escribiéndote en WhatsApp. Un ropero Luis XIV, un chifonier restaurado de algarrobo. No, pará, Natalia, de roble, Clarisa, de nogal. Lo borré, cansada de chocar con una lengua que no hablo. Y vos tampoco, querida, vos tampoco. Tu primera llamada fue inquietante. Yo quería pagarte por home banking, pero el banco no nos quiere. Ayer fui. Decía, para operar sin venir a sucursal, ten en cuenta estas 6 cosas. Si hay 6 pasos, no vienen a ayudarte, Clarisa. Y me faltaba un token. Virtual para poder coronar todo aquello que pensé que a nosotras nos unía. Ahí fue que me acerqué al cajero. Estoy en la cola, te dije, y tu voz me transmitió todo eso que empezaba a ser olor y que una niega al principio del fin de todo amor. Si no recibo el pago, nada entrego, dijiste. Y yo te dije, estoy tercera, ¿qué quisiera más yo que darte todo? Ahora segunda, te juro que ya llego, mi amor, a buscarlo en miniflete a Romero, Natalia, a Romero, Clarisa. A todo esto, tema aparte el fletero. La edad devastadora, por poco compañero de bochas de mi abuelo. Natalia, ¿cuánto tiempo nos queda por darles? Más cerca del arpa que de la guitarra el fletero, testigo de nuestra pasión. Te mandé el comprobante. No se me acredita el dinero, musitaste en un audio despiadado. Si no se refleja en mi cuenta, yo no entrego. ¿Sabes lo que a mí me duele, Natalia Clarisa? No las 2 horas que lo tuviste al pobre hombre, de minifletes pampa, de clavo, sosteniendo el misterio del refresh de online banking con 1.5 grados en julio. Tampoco tu manera de pedirle a tu marido que le muestre el ropero impecable que no iban a entregarle. Ahí ya, con un hilo de voz, Natalia, por favor, entendé que la plata ya en mi cuenta no está, la demora no es nuestra, el problema es el sistema. Lo que a mí me destruye pareciera que es, pero no es haber tenido que pagar 5.600 pesos por 2 horas de flete en el que me trajeron no un ropero de caoba, no un ropero de algarrobo, un ropero de aire, Natalia, Clarisa. Lo que a mí de verdad me lastima es que hayas preferido creer en la falsificación de un ticket comprobante con papel especial en un local y en la posterior contratación de un flete fraudulento que en tu mente es mi abuelo para ir en camioneta a Romero a robar únicamente un placar de pino blanco laqueado, ni muy chico ni muy grande, obvio que usado, pero impecable, que creer en mí. y que después de devolverme la plata que más tarde te llegó y después de mandar al pobre hombre a cobrarme el trabajo más raro de su vida y después de cagarme como arriba de un poste, de abatir mis creencias, de dejarme seca y enojada, demasiado cansada como para contestar, sin mediar disculpa me dijiste: «Cálmate, querida, esta es una casa de familia». Bueno, qué ser del horror, Natalia. Clarisa, cálmate, querida. Cálmate, querida, te dijo. Yo cada vez que lo recuerdo me da una bronca. A mí me dio una bronca. Por un... Pero te juro, boluda, era de pino. Y además, tipo... ¿Qué onda? ¿Lo tuvo ahí 2 horas al chabón? ¿En serio? ¿En serio? De verdad. Mirá qué manera de tratar a la gente tiene la gente de casa de familia, ¿no? Terrible, de terrible. Proteger solamente lo suyo, lo económico, lo bien capitalista. Pero, sí, aparte, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me quieres decir con esto? ¿Qué? ¿Que tu asociación es más confiable? ¿Que yo estoy excluida de las casas? ¿Qué me querés transmitir, Natalia? Bueno, no voy a decir más nada porque escribí un poema de 80 páginas, chicos. Ya sé, o sea, perdón si les aburrí. ¿Te parece, Loa, si vamos con un temita? El que íbamos a poner al final. Vamos con el tema que íbamos a poner al final. Porque Natalia Clarisa no le tiró un colchón a mi corazón. Pero hubo gente que sí, y este tema que viene a continuación, La Casa de las Flores, de Carmen Sánchez Viamonte, es un tema que le quiero dedicar a una persona muy especial, que le rompí a lo largo de su vida 4 pares de anteojos, y así todo, cuando se picó, se pudrió y no tenía dónde caer, él me tiró un colchón. Así que, nada, agradecerle. Grande amiga. No sé cómo ser yo en mi lugar. Empecé a despedirme de mis cosas sin sentir nada. Suspiré y te pedí para adentro te vayas. Suspiré y no pedí que dejaras más cosas claras. Fue el sentido de bailar lo que mareó la trama. Y ahora viajo sin parar entre mi odio y mi calma. Quiero pedirte que ya no sea así. No sé si sentir miedo, si es que yo nunca existí. Quiero conocer tu centro y que nos miremos por dentro. Algún día va a caer el amor que merecemos. Tengo que pintar mi transparencia para no ser tan clara. Tengo que esconderme en mi paciencia para no sentir nada. Construí para vos una flor, un regalo que pedí. Un amor si va a servir. Creo que te estás guardando en lo que debes ser. En vez de explorar, cerrar los ojos y mirar. Quiero que te permitas amarnos, que no hay miedo que pueda quemarnos, si esta lluvia no moja en verdad. Ya pasará, ya pasará. Proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores. Ay, bueno, qué programón. Ah. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? ¿Cuánto? Oh, volvemos al. Hay mucha tela para cortar. Mucha tela para cortar en este tema. Bueno, nada, por ejemplo, ¿qué vas a hacer después de la radio? ¿Vas a hacer algún tipo de asociación, familia, alguna cosa? Y, ay, no sé, viernes rari, diría. Como que estoy medio que, no sé si, bueno, gente, oyentes platenses que estén ahí, hoy está el festiaire, medio tentador. Pero bueno, tengo ganas de volver a casa y tirarme un rato, la verdad. Está bien, yo viajo a mi casa natal, digamos. No natal, pero mi segunda casa Tu primer en mi casa pueblo, de familia, podríamos claro, decir. Claro, tal cual, así que... está bueno eso, ¿no? Viajo a visitar a mi mamá, a visitar a mi tío, sí, mis abuelos y también a eso, como a volver a como al paisaje más... no sé cómo decirlo, como ese paisaje menos intervenido por los edificios y demás, como... Ay, a mí me pasa con el pueblo que es como más lento. Todo transiciona más lento, ¿viste? Ajá. Y me gustó mucho esto de pensar de por ahí tu primer casa de familia, ¿no? Como que también pensar en que hay una multiplicidad de lugares, esto que decíamos de amigues, o que una construye en el tiempo. Tal cual, sí. Sí, es como eso, lo que se va construyendo y bueno, eso, como esta charla que se va construyendo un toque, no sé. Obvio, no, y pensar un poco de, bueno, hemos mostrado, mucha gente nos decía esto de las plantas, de los bichitos, de les amigues, de las parejas, porque también tuvimos también, un comentario también, que hablaba sí. de esto de, y cuando sos una mujer sola, eso, cuando vivís sole, por a veces haces familia con vos misma, sí. ¿No? Una oyente que le mandamos un beso, traidora, nos dice que bueno, que lo siente como bueno, tomar el té con su hermana y con su mamá, pero que cada tanto se pica y entonces descubre que es su propia familia. Pero ¿qué le pasa cuando descubre que es su propia familia? Que se da cuenta de que es mujer y no tiene pareja y que todo eso implica un montón de cosas y que tampoco es ella sola su propia familia y que necesita vincularse con otros. Ay, qué paja. ¿Viste cuando conoces gente nueva que de repente es, estudias, laburás, de qué haces? ¿Con quién vivís? ¿Con quién vivís? O sea, con nadie. Conmigo. Vivo conmigo. A veces me pesa llegar a casa y estar en una. Voy, compro un vinito y a veces estoy bárbaro. Sí, o a veces estoy en soledad, pero abro mi casa y no vivo. O sea, ¿qué es vivir solo realmente? Se puede vivir solo de muchas formas, ¿no? Está siempre la casa. La casa, o sea, o esto de las plantas o los otros seres vivos o seres inanimados que nos acompañan. Yo no sé ¿cómo si te... seres? ¿Qué ser inanimado te acompaña? ¿La verdad estás ahí con un fiambre en tu casa? No, pero la frazada de Polar es mi favorita. La frazada. Bueno, sí, vamos cerrando. Este, como les decía el programa pasado, es un espacio jodón, jocoso, catártico y vengativo. Así que nos pueden contar sus perlitas habitacionales, temas que les hayan pasado con inmobiliarias y demás. A mí, mil gracias por haber venido esta tarde. Gracias a Micha por este espacio. Y nos vamos a ir con una lectura. Les quiero. Ojalá que donde estén en casa. Ojalá que puedan tener una casa en los demás. Nosotros sí, estamos en Radio Nauta, en el Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez. Y mi nombre es Neubodia. Gracias miles por escuchar. Y nos vamos con un pedacito de Las Malas, de Camila Sosa Villada, que nos va a contar un poco de su familia travesti en Córdoba. Uh-huh. Así que bueno, un pedacito de eso. Que dice así. La tía Encarna había llegado a Córdoba muy joven, cuando todavía se podía navegar en bote el río Suquía, sin enterrarse en la basura. Se había rodeado de travestis toda su vida. Nos defendía de la policía, nos daba consejos cuando nos rompían el corazón. Quería emanciparnos del chongo, quería que nos liberásemos, que no nos comiéramos el cuento del amor romántico. Que nos ocupáramos de otros business, nosotras, las emancipadas del capitalismo, de la familia, de la seguridad social. Su instinto materno era teatral, pero dominaba su carácter como si fuera auténtico. Exageraba como una madre, controlaba como una madre, era cruel como una madre. Tenía el umbral de la ofensa muy bajo y se resentía con facilidad. Se había inyectado aceite de avión en las tetas, en las nalgas, en las caderas y en los pómulos. Decía que además de ser económico, resistía mejor las embestidas. Los días de lluvia eran una fiesta. No se salía a trabajar. O si ya habíamos salido y se largaba el chaparrón, nos tomábamos entre todas un taxi a su pensión. En el camino los taxistas se descostillaban de la risa con nosotras. Había que oírlos reír en ese momento para darnos cuenta de que éramos realmente divertidas, valiosas, que hacíamos cosas buenas también. Jugábamos a las cartas, mirábamos películas porno o alguna novela en la televisión, aconsejábamos a las nuevas. Luego de la llegada del bebé, también nos volvimos expertas en la niñez. Pero guardábamos el secreto. María, la sordomuda, se encargaba de cuidarlo cuando la madre adoptiva tenía que hacer alguna diligencia. Nadie debía saber que en la casa había un niño. Así era nuestro grado de inconsciencia, pero también de responsabilidad. Sabíamos que en cualquier otro lugar, ese niño no recibiría afecto, sencillamente. Y en casa de la tía Encarna, era amado. Le pondré manzanas de felicidad. Radio Nauta. La certeza de una piedra en el aire.